Pero para un mejor análisis tenemos en comunicación a Claudio Iturben, quien es de AMPRO, ¿no? Y nos va a contar, bueno, esta situación y cómo se viene luchando por mejores en situaciones, mejorar la precarización, ¿no? Terminar con esta precarización. Muy buenos días, Claudia. Marcos Barroso te saluda. Gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Buenos días, Claudia. Bueno, gran movilización, ¿no? El día sábado. Sí, fue muy importante. La verdad que la gente está cansada. Uh-huh, creo que sí. Cuesta, vos sabés que cuesta que los médicos fundamentalmente salgan a la calle, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y fue una movilización nunca vista, ¿no? Me parece que nosotros hemos tenido muchas movilizaciones, bueno, en caravana una sola, uh-huh. y creo que fue muy importante. Y bueno, que se hizo sentir y me parece que el Ejecutivo no puede desoír este reclamo, ¿no? Que venimos haciendo hace muchos años y que, bueno, que no puede estar más. Y más en esta pandemia ha quedado como en evidencia, ¿no? Esto estaba como invisibilizado y ahora ha quedado en evidencia. Tal cual, qué importante esto, ¿no? Es decir, que desde AMPRO, que son quienes tienen los datos, lo toman como una fecha histórica en la cantidad de movilización, ¿no? La cantidad de trabajadoras y trabajadores que se sumaron. Sí, la verdad que fue muy buena, muy pacífica, muy muy sentida, muy respetuosa. Tal cual. Y bueno, creemos que eso lo tiene que ver el gobernador. O sea, acá no hay patoterismo, no estamos hablando cosas fuera de lugar, no se está pidiendo grandes aumentos salariales, se está pidiendo trabajo en blanco. nada más que trabajo en blanco. Sí, no puede ser que esto se exija en las empresas privadas, que la gente esté en libros, que estén después de los 3 meses ya tiene que estar todo. Y ellos llevan 5 años en estas condiciones, con sueldos muy bajos, con inequidad te diría, porque hay prestaciones altas, prestaciones bajas, prestaciones que ganan más que un médico que hace 40 años que está, prestaciones que no ganan nada, que no ganan a tiempo, uh-huh. Hay meses que les cuesta muchísimo cobrar, comunitarios que son los que viajan a lugares lejísimos, que ganan 20.000 pesos, y que si no van ellos no hay salud, realmente es la mayor inequidad que hay, ¿no? Y a eso hay que darle una solución. Nosotros en un principio hablábamos de esperanza, ¿no? Dijimos, bueno, firmemos un acuerdo para darle esperanza. Claro. Y firmar un convenio donde diga un cronograma de pases, hasta se llama concurso, o sea, hasta eso hemos pedido, hasta se llama concurso. Estamos dispuestos a que vayan a concurso, pero pongámoslos en condiciones para que les demos la seguridad social, para que se le dé la ART, para que hagan aportes, para que no desfinancie la obra social. Y cada vez son más, realmente ahora son más de 2.000 personas. Entonces, bueno, es muchísimo el porcentaje, porque se han jubilado los trabajadores de planta y no han sido reemplazados esos cargos. Entonces, bueno, eso es muy grave porque se está achicando el Estado en salud, nada menos y nada más que en salud. Tal bueno. cual, como lo que estamos atravesando en este momento, ¿no? Claro, no podés achicar salud. Y después de esto va a quedar una clase media muy empobrecida donde no va a poder pagar prepagas ni obras sociales caras y va a volcarse a la salud pública. Por lo tanto, tenés que tener mayor infraestructura, mayor recurso humano. Entonces, bueno, hay que hacerlo. Qué importante esto, Claudia, que decís vos, ¿no? Para pensar en el día después de esta cuarentena, donde, claro, la economía se va a sentir y más gente va a necesitar de la salud pública, ¿no? Se va a aumentar esto, seguramente va a aumentar y bueno, va a necesitar que un sostenimiento, ¿no? En mejores condiciones eso, ¿no? De más de 2.000 son los profesionales, más ¿no? Más de 2.000, exactamente. Es impresionante ese número, ¿no? Es muchísimo, sí. Y bueno, y se espera esto, ¿no? Una respuesta para sentarse a dialogar, me imagino, como mínimo. Exactamente, nosotros no queremos sumar, no restar, claro. Ni patotear, ni nada, queremos sumar. Y queremos que se reactive la comisión negociadora, que es nuestra comisión que tenemos por ley. Bien. Nosotros tenemos una comisión que ellos tienen la obligación de sentarse, abran o no abran paritaria. ellos tienen una comisión negociadora, nosotros tenemos una comisión negociadora creada por ley, que tienen que sentarse cuando las partes lo piden, cualquiera de las partes, es una ley. Entonces eso es lo que pedimos, que empiece a funcionar. Bien, y en este marco se sigue incorporando gente a través de este sistema, ¿no? Se siguen apareciendo, claro, siguen apareciendo horas, pero en estas condiciones, ¿no? Horas de trabajo en estas condiciones, ¿no? Exactamente, exactamente. Excepto algunos privilegiados que son pasados a planta, que por supuesto son hijos, primos o esposos de. Nada más, son los únicos que se han dado durante estos 5 años. ¿Cómo existe eso, no? Claro, terrible. Sí. Sí, tal cual. Bueno, esperemos que continúe esta lucha y que se llegue a buen puerto, ¿no? Que es eso, sí, sentarse. Mañana seguimos en las explanadas de los hospitales. Bien, qué importante. A las 11 de la mañana. Uh-huh, importantísimo. Sí. Lo han venido haciendo toda la semana pasada también. Claro, empezamos bien, el martes pasado. Bien, importantísimo esta visibilización, ¿no? Exacto. A seguir sumando y bueno, a mostrarse, ¿no? Importante también destacar que en el día sábado se mantuvo el aislamiento, se mantuvo un protocolo también, ¿no? Fue los autos fue ideal. Claro, tal cual. Porque no se hizo ningún contacto físico de nadie. Bueno, importantísimo, Claudia, y bueno, seguiremos de cerca cómo continúa esta, y que si se abre una negociación, ¿no?, que es lo que se busca. Exactamente, gracias por llamar y por informar y por no, transmitir por esto. Por favor, muchísimas gracias, Claudia. Adiós. Hasta luego. Ahí estaba, ¿no?, Claudia Iturbe, desde AMPRO, bueno, analizando un poco la situación, ¿no?, de esta, que ya venimos diciendo, la situación de precarización de más de 2.000 personas que trabajan en el sistema de salud y que están sosteniendo a la salud pública. Cosas importantes, viendo a futuro cómo va a quedar la salud pública como primer bastión, ¿no? Después de este golpe pandémico y económico que está teniendo la provincia, y donde Claudia decía, ¿no?, mayores personas van a necesitar de una salud pública. Bueno, ¿en qué condiciones, no? ¿Cómo se va a llegar a eso? Eso por un lado. Lo otro también, que ha sido histórico la jornada del día sábado, lo decía Claudia, en cuanto a la cantidad de profesionales que se sumaron a esto, ¿no? Es vital demostrar esto, ¿no?, que se siguen sumando, y bueno, la manifestación ha sido histórica para AMPROS, y esto, ¿no?, también, que son más de 2.000 las personas que están precarizadas, ¿no? También otro punto que para destacar era que nos decía el Estado, ¿quién es el que regula para las empresas privadas esto de los contratos que 3 meses tienen que estar contratados por 3 meses y después, si siguen trabajando, pasan a planta, ¿no? Toda una regularización hacia las empresas privadas, pero cuando se mira hacia adentro en el Estado pasa esto, ¿no? Esta precarización, y que no es de hace unos meses, ¿no? Más de 5 años que no pasan a planta, ¿no? Personas que llevan más de 5 años trabajando, solamente las personas que son hijas o hijos de, ¿no? Claudia Iturbe, desde AMPRO, analizando la situación de los y las profesionales de la salud.